a cantar yo pa' ti. Love and unity for my community. Esto es lo que vengo a cantar. Love and unity for my community. Esto es lo que vengo a cantar yo pa' ti. Un niño nace, de hambre muere, y por dinero vende el cuerpo la mujer. Un hombre cae, su madre llora, y todo mi barrio está en miseria por la droga. Veo la candela en una pipa de crack, y el que la sostiene es un menor de edad. Esto debe cambiar, esto debe parar. No puede seguir así, no puede seguir así. Guerra en el norte, guerra en el sur. No puede seguir así, no puede seguir así. Guerra en el norte, guerra en el sur. No puede seguir así, no puede seguir así. Víctima seguro ni inocente. La prensa dice que es un delincuente. Y no es así porque yo estuve allí. Love and unity for my community. Esto es lo que vengo a cantar yo pa' ti. Dice love and unity for my community. Esto es lo que vengo a cantar yo pa' ti. Dice love and unity for my community. Esto es lo que vengo a cantar. For my community, esto es lo que vengo a cantar yo pa' ti. Camina un niño tranquilo por la vereda, nunca se espera una balacera, riña callejera. El dolor es fuerte cuando la bala ya pega, y su madre en la casa lo espera. El tiempo es corto cuando el alma se despega, cuando los sueños se quedan en sueño. Por culpa de otro de tu vida se hacen dueño. Solo te queda la esperanza de descansar en paz, en paz. Guerra en el norte, guerra en el sur. No puede seguir así, no puede seguir así. Guerra en el norte, guerra en el sur. No puede seguir así, no puede seguir así. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Yo digo no, no more blood on the street, no more blood. No más pólvora en los cuerpos, no more. No más sangre en las calles, no more. Blood on the street, no more blood. No más pólvora en los cuerpos, no more. No más sangre en las calles, no more. Why? Yo digo no. No more blood on the street, no more blood. No más pólvora en los cuerpos, no more. No, no. No más sangre en las calles, no more. Yeah, yeah, yeah. Es el varón en one time que te canta. Keep on fighting, keep on moving. Es el varón en one time que te canta. Keep on fighting, keep on moving. Es el varón en one time que te canta. Keep on fighting, keep on moving. I and I keep on fighting, yeah. I and I keep on moving.